muso ni a tɛ a cɛ fɛ, muso ni a tɛ a cɛ fɛ, muso ni a tɛ a cɛ fɛ.